El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, en otras plataformas de transmisión de streaming, y bueno, pues también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, X, como arroba La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García y, por supuesto, en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. También recuerden que tenemos dos páginas, El Ajonjolí de Todos los Moles, Zona Volcanes y Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo. Así es que pues síganos por ahí, por allá, por acá, por donde quieran, banda banderola, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya saben, banda banderola, que pues todos los sábados, bueno, más bien un sábado sí y un sábado no, tenemos aquí invitados en el ajonjolí de todos los moles, y que todos nuestros invitados son especiales, todos y cada uno de ellos. Pero bueno, pues esta tarde tenemos aquí con nosotros, con una servilleta, a una artista visual, artesano, fotógrafo, amigo de una servidora desde hace muchísimos años, que nos conocemos desde hace muchísimos años. Y bueno, pues ahora está aquí con nosotros en ese programa. Está difundiendo una serie de cosas, pero bueno, pues ya nos va a platicar él. Aquí como lo pueden ver ya en pantallas, banda banderola, quienes nos estén viendo por la transmisión en vivo desde la página de Facebook de La Voladora Radio. Bueno, pues él es Gabriel Valerio Nebrat. Y bueno, pues es artesano, fotógrafo y artista visual. Inició su viaje por las artes visuales desde hace 38 años. Estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, de la UNAP, de 1984 a 1987. Posteriormente, su amor por la fotografía lo llevó a formar parte del Club Fotográfico de México en 1993. Desde 1984 hasta 2000, bueno, hasta la fecha, ha participado en innumerables exposiciones individuales y colectivas, tanto de pintura como de fotografía. También ha realizado museografía y escenografías. Como ven, ha destacado como maestro de dibujo, instructor de cursos artesanales y conferencista en decoración de cerámica. Durante 10 años trabajó en el estado de Morelos diseñando piezas de cerámica, capacitando a decoradores, organizando exposiciones y comercializando sus propias creaciones. Además, fungió como asesor de diseño en varios talleres de cerámica. Su obra ha trascendido más allá del Estado de México, llegando a casas de cultura de Morelos, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca. Actualmente se encuentra elaborando piezas artesanales y difundiendo su exposición Testimonios en espacios de la región de los volcanes, como el PRAS 4 en Ixtapaluca, y bueno, próximamente en el Centro Cultural de Nepantla y también en el Centro Cultural Chimalpaín de Chalco. Y bueno, pues ahora sí, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mara, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y a todos los amigos que escuchas, buenas tardes. Bueno, pues bienvenido Gabriel, es un gusto que estés aquí con nosotros en La Voladora Radio, ¿no? En esta radio que ha sido también pues tu casa desde hace muchos años, y pues en el programa de La Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta. Y bueno, pues vamos a platicar desde el principio, mi querido Gabriel, así desde naciste una mañana de verano. No, pues vamos a platicar, ¿no? Desde tus inicios, Gabriel, según tu semblanza, bueno, pues empiezas a estudiar en la ENAP, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que te llamó o por qué decidiste estudiar una carrera sobre artes? Sí. ¿Y por qué artes visuales? Bueno, yo desde chico, a los 7 años, yo ya dibujaba. Dibujaba objetos que tenía mi mamá, recuerdo bien que eran jarrones, botellitas, cosas así, en lápiz, blanco y negro, a veces en color. Tuve oportunidad de tener algunas clases con algún maestro, pero fueron muy cortas, ¿no? Me acuerdo muy bien que todos mis cuadernos en la parte trasera siempre tenían dibujos, tanto en la primaria como en la secundaria, y particularmente eran coches. A mí desde chico me gustaron mucho los coches, todos los dibujaba, veía las carreras de coches, quería ser piloto de carreras, obviamente, pero bueno, llega un momento que ya más grande, comentando con mi padre, me dice, bueno, ¿y qué quieres hacer cuando seas grande? Y pues lo primero que le dije, pues quiero ser corredor de coches. Me dice, pues con la pena, pero ve pensando en otra cosa porque yo no te puedo apoyar en eso. Y bueno, para mí de repente dije, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Y bueno, la influencia de los padres, te dicen, estoy en una carrera, que te deje dinero. Y decidí, ya cuando terminé la preparatoria, pues inscribirme a la universidad en la carrera de administración de empresas. Ok. Cursé 3 semestres y me di cuenta que eso no era para mí. Ok. Entonces, ¿Pero dónde estabas? ¿Dónde vivías? Yo vivía aquí en el distrito cuando estaba haciendo eso. Okay. También trabajé en un banco. Aprendí bastantes cosas. O sea, antes de estudiar. Antes de dedicarme ya de plano a las artes visuales. Entonces hice varias cosas, ¿no? Mi vida se divide en 3 etapas. Okay. La primera, pues de formación, de información, de experiencias, pues de ganar dinero en diferentes actividades buscando qué quería hacer en la vida. Entonces trabajo como banquero. Pues duré 1 año y medio en un banco, ascendí 3 veces, pero pues no era mi idea estar contando dinero ajeno. Entonces renuncio y me meto a la escuela, a una escuela de computación en ese momento. Y bueno, en esa época había cursos de COBOL, RPG-2, etcétera. Okay. Y pues me apliqué y fui el mejor. En esa época había en esa escuela una bolsa de trabajo. Entonces consigo en una buena empresa trabajo, voy, me entrevistan, me aceptan, me ponen a prueba 3 meses sin sueldo, pero logro pasar la etapa y me contratan. Te hablo de 1979, 80, por aquellos años, y entro a la compañía que era de seguros, donde tenía que hacer reportes de pólizas y todo era alfanumérico. Pues trabajando ahí, ganaba bien buen dinero, pero no me sentía a gusto. Entonces lo que decidí fue ahorrar dinero. Y gracias a un amigo me dice, ¿y por qué no te inscribes a una universidad americana para estudiar inglés? Y como que me cayó el 20, dije, bueno, voy a hacer la aplicación. Mandé mis papeles y me aceptaron como estudiante extranjero en el estado de Michigan, en la Western Michigan University, para estudiar el idioma extranjero que era inglés, que yo ya tenía nociones porque había estado en escuelas bilingües, ¿no? Ajá. Entonces me voy en el año de 1982 al estado de Michigan a estudiar inglés. ¡Órale, de plano! Fue una mejor experiencia que he tenido en la vida porque pues pude convivir con estudiantes extranjeros de diferentes países, conocer otros países, otros lugares. Y llego en la época de invierno, donde pues había deportes invernales, y para mí fue pues un cambio muy, muy total, ¿no? De vivir en una ciudad donde pues no había ese tipo de actividades, pues entrar de lleno a otro tipo de actividades, convivir con otras personas, y pues se te abre el panorama, ¿no? Entonces estuve ahí estudiando inglés, conocí varios estados también, porque me encanta viajar, y pues al final de cuentas recorrí 26 estados de Estados Unidos en el año de 82. Y fue para mí pues una gran experiencia para andar viajando por todos Estados Unidos, ¿no? Conocer diferentes lugares que me interesaban, pues Nueva York, Nueva Orleans, Washington, etcétera, ¿no? ¿Y si aprendiste inglés? ¿O lugares nada más te la pasaste paseando? Ah, no, sí aprendes, porque, bueno, conviviendo con la gente, obviamente, practicas diario, ¿no? Y la ventaja de haberme ido a Michigan fue que había muy pocos mexicanos. Uh-huh. Aunque mi sorpresa fue que había muchos venezolanos, porque tenían cierta preferencia para que estudiaran ahí. Y aparte que el estado, que es un estado que se dedica a la industria automotriz, tenía esa, les daba esa ventaja a los venezolanos de que fueran a estudiar. Entonces, pues, conviví con venezolanos, peruanos, chilenos, cubanos, puertorriqueños, dos, tres mexicanos, pero siempre hablaba yo inglés de preferencia, ¿no? ¿Y así estuve? ¿Cuántos años estuviste allá? Estuve casi un año y medio en Estados Unidos. Ya cuando decido regresar, porque quería quedarme ahí, pero decidí que no. Quería yo regresar a México y aquí estudiar una carrera. Porque ahí pues había ya la carrera de artes visuales, que no eran 4 años y pues no tenía yo condiciones económicas para seguir. Entonces me decido regresarme y es cuando ya hago el examen de admisión a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y pues apruebo el examen y pues para mí fue una buena sorpresa ser admitido y de plano desde esa época ya me decidí a ejercer lo que yo quería en la vida. Muy bien, Gaby, pues bueno, vamos a ir al primer corte y bueno, pues apenas estamos comenzando con esta charla con Gabriel Valerio Nebrad, artista visual, artesano, fotógrafo de la región de los volcanes. ¡Regresamos! De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, en el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos regresando del primer corte de este programa, el ajonjolí de todos los moles por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Y recuerden que también nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org y en otras plataformas de streaming. Y por supuesto que estamos en transmisión en vivo desde la página de La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta charla con Gabriel Valerio, que bueno, pues él es artista visual, fotógrafo y artesano de la región de los volcanes. Nos está contando, ¿no?, de cómo pues comienza, dice que tiene 3 etapas de su vida, ¿no? Estamos todavía en la primera etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir platicando sobre pues esta trayectoria y estas experiencias que pues también han marcado de alguna manera a Gabriel Valerio como artista visual, como persona, y que bueno, eso también lo va reflejando en su obra, en sus creaciones. Entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos, Gabriel? En que yo regreso a Estados Unidos, me inscribo a la Escuela de Artes Plásticas, voy en el primer semestre, mis compañeros eran menores que yo, Pero desde ahí ya tuve la inquietud de ponerme a producir obra personal y luego hacer una primera exposición ya ahí en la Escuela de Artes Plásticas. Eso me acarrea varias cosas, porque esa exposición, paradójicamente yo veo un video de Jackson Pollock, un artista, pintor americano, representante del expresionismo abstracto, y me impacta mucho. Entonces decido probar esa técnica que él hacía, que era pues, pintar en el suelo, en grandes superficies, chorreando pintura. Y probé y hice varias obras con eso, fueron las obras que yo expuse, y eso me acarrea un seudónimo. Me decían hijo de Pollock, okay, porque estaba yo pintando lo que hacía Jackson Pollock. Obviamente, pues llegó un momento que eso... Llegó un momento que ya decidí probar con otras cosas, ¿no? A mucha gente le gustó ese tipo de trabajo. Y después visité muchas exposiciones. Fui a muchos museos, galerías. Me acuerdo muy bien que llevaba yo un control de exposiciones y en ese primer año de estudiante vi 600 exposiciones. Obviamente, pues acabé bloqueado de tanta información visual. Reconocía ya muchos pintores mexicanos importantes de esa época, pero decía, bueno, ya pintaron todo, ¿qué voy a hacer yo, no? Y paradójicamente en mi estudio, buscando en los archivos. ¿Cómo qué pintores de aquella época? A ver, cuéntame. No, pues había muchos, Tamayo, Martínez, se me fue el nombre, ahorita te digo, que hacían unas figuras prehispánicas enormes. Hubo muchos pintores, Felgueres, sobre todo, geometrismo, uh-huh, que me gustaba. En esa época, obviamente, la cuestión abstracta no era tan, tan importante para mí, porque me fijaba más en la cuestión figurativa. Pero, a final de cuentas, pues, yo, mi temperamento, me gustó más hacer cuestiones abstractas, ¿no? A pesar de eso, en 38 años he pintado muchísimas cosas, muchos temas los he abordado, han sido retos para mí, porque, por ejemplo, bodegones, pues no me gustaba pintar, porque en esa época todos eran, pues, de colores oscuros, con peces, con pan, y decían, pues, no, pintar un pan como que no me atraía. Pero logré, después de 10 años, superar ese reto y empecé a hacer mis propios bodegones, con mis figuras, con mi estilo y con mi color, y pues tuve bastante éxito, porque todo eso lo expuse en el Jardín del Arte en San Ángel, donde ingresé, y a la gente le gustó mucho, y pues logré vender muchas piezas de esas. ¿Pero eso en qué época fue? Pues te hablo ya, de eso ya tiene tiempo, te hablo de los, ¿qué serán? Finales de los 80s, 90s. Ok, ya habías terminado la uni, ¿no? Sí, yo... En la escuela, pues, era muy inquieto, asistía a todos los talleres. Para ser honesto, no terminé la carrera porque surgió una cuestión que yo no había previsto. Me asocié con uno de los maestros y pusimos una escuela propia. En la Colonia Portales, era un departamento que yo tenía ahí, que estudio, y lo adaptamos como oficina. Entonces, me asocio con un profesor y ponemos una... Pues una escuela que tenía diferentes actividades. Sí, más que nada. Uh-huh. Y hacíamos cuestiones de diseño gráfico, intercambios con radioeducación, buscando pues, otras alternativas. También estaba yo a cargo, pues era yo el subdirector de la escuela y tenía a mi cargo el área de difusión. Y organizamos exposiciones colectivas con alumnos de la escuela en otros espacios, ya sea universitarios o casas de cultura. Y así logramos trabajar un par de años. Uh-huh. Entonces eso hizo que también pues, me alejara un poco de la escuela. Uh-huh. Y luego pues ya. Y sí. pues de hecho pues ya me dediqué a hacer de lleno mis cosas, empecé a hacer serigrafía, empecé a imprimir playeras, tomé cursos de serigrafía. Y pues de eso me mantenía, hacía marcos, trataba de ver mi obra en los jardines y pues de ahí hasta la fecha. Pero bueno, por ejemplo, eso lo decías en la Ciudad de México, ¿no? Así es, estaba en la Ciudad de México. Okay, luego, ahí duré pues, bastantes años. Llegó un momento en que en 1984 decidí quitar el estudio de la Ciudad de México y me vine para acá, para la zona de los volcanes. Es lo que te voy a decir. ¿Y cómo llegaste a la zona de los volcanes entonces? ¿Qué te trajo para acá? ¿Quién vivía aquí? ¿O ibas pasando y un día dijiste? Nosotros no, bueno, hablo de mi familia y yo. Nosotros no conocíamos la zona oriente. Yo nunca había venido a los volcanes. Pero mis padres tenían un negocio, un restaurante, entonces van y le ofrecen unos terrenos a ellos, aquí en la zona de los volcanes, en el municipio de Atlaucla, en particular en Popo Park. Y van sí, que, bueno, en ese entonces Popo Park era así como... Para nosotros desconocido, ¿no? A pesar de que Popo Park, pues, es un lugar histórico. Entonces ya venimos un fin de semana, mis papás vieron el espacio y pues decidieron comprar varios terrenos aquí. Y mi papá pues se acabó enamorando del lugar, construyó una casa que al principio y durante muchos años fue nada más de fin de semana, por las actividades que tenemos en el distrito. Pero esto se convierte desde 1985, a raíz del temblor, en la casa de siempre, porque se quitó el negocio, ya mis papás estaban grandes, y nos venimos para acá, y yo me vine para acá con ellos. Entonces aquí estuve, pues obviamente me enamoré de la zona, empecé a ir a Paso de Cortés, ver los volcanes, tomar fotografías. De aquí yo iba precisamente al Club Fotográfico de México a imprimir mis fotos. Me la pasaba en el cuarto oscuro 8 horas, y ya venía yo hasta en la noche, y pues feliz porque estaba en una zona de muchos paisajes que siempre me gustó. Uh-huh. Soy de la ciudad, pero me gusta más pues, toda la cuestión de los pueblitos, zonas arqueológicas, lugares típicos, entonces para mí pues fue lo mejor que pude hacer. Entonces llegas a la zona de los volcanes en el 85. Así es. Y pues estás y te metes de lleno en la onda de la fotografía. ¿Vives de eso? Sí, pues yo vendía mis cuadros, promovía mis fotos y tenía relaciones con arquitectos. Entonces aquí surge un proyecto de un arquitecto que estaba en Polanco que me encarga de hacer un papel tapiz artesanal, cosa que yo nunca lo había hecho. Entonces hice pruebas, conseguí la prueba, se la llevé, le gustó. Y ya de plano me vengo a Popo Park a producir papel tapiz artesanal. Y pues aquí trabajaba toda la semana y le llevaba yo el papel tapiz que yo hacía cada semana para un proyecto que tenía él en Bosques de las Lomas. Órale. Entonces con el dinero que gano, pues luego construí mi estudio. Ahí mismo en Popo Park. Aquí en Popo Park, sí. Y bueno, ¿cómo es que te empiezas a relacionar a pues en las a pintar, ¿no? También, bueno, ayer cotorreando, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ¿sí? Quiero compartir con toda la banda, con todo el auditorio de la Jonjolí de todos los moles, como una cartelera cultural, porque pues estamos en una época donde hay actividades por todos lados, está el Festival de Chiles en Nogada, ahorita está la Feria del Hongo en San Pedro Nexapa, dentro de 8 días, desde el próximo miércoles ya comienza la Feria de la Nuez, también aquí en Amecameca, y bueno, pues vamos, y hay muchas, muchas, muchas actividades, ¿no? Entonces, bueno, quiero como compartirles, pues también lo de la cabaña, ¿no? Así que es como lo que iba a comentar, porque ayer cotorreando allá, platicando en la bohemia de los viernes en la cabaña, que estaba Rafa Calderón, pues echándose unas rolitas, estaba platicando con Gaby, así como un pues ya más informal, y le preguntaba, ¿no? Le digo, oye, ¿alguna vez te casaste, no? Porque, bueno, es como el eterno soltero, ¿no? De la zona, ¿no? Porque, ¿no? Así ahí como lo ven, anda en moto y acá, bien jovial siempre, Gabriel, ¿no? Entonces... Pues, sí, respecto a esas cuestiones, pues sí, alguna vez me casé, pero pues sí he tenido bastantes relaciones... Estuve viviendo con varias personas antes y después. O sea, pues realmente he tenido la libertad de seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, entonces ayer cotorreando en estas bohemias de Las Cabañas con Gabriel, pues los invito, ¿no? Los invitamos a todos los viernes, va a estar llevando a cabo una bohemia en La Cabaña, en este foro cultural, restaurante foro cultural La Cabaña, allá en Libramiento a Tlautla, que ya es municipio de Ozumba. De hecho, dice que está justo en la división, ¿no? De Ozumba, Ameca y Tlautla, ¿no? Entonces, bueno, ahí con Ali Gutiérrez, saluditos a Ali, si nos está viendo, si nos está escuchando, saluditos a Ali. Y Pues nos vemos todos los viernes por allá. Ya tenemos cartelera cultural de todo agosto. El próximo viernes, 9 de agosto, nos va a estar acompañando Yagayobi con Víctor Lira y Liz, guitarra clásica y violín. Y bueno, pues van a estarnos compartiendo este proyecto que tienen de dúo, ¿no? De guitarra y violín. Pues allá nos vemos todos los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Empezamos temprano para no irnos muy tarde, porque bueno, pues de pronto el transporte, ya sabes, ¿no? Aunque el otro día me dijeron que terminaron a las 2 de la mañana. Yo no me quedé. Tú te fuiste a las 10, ¿no? A las 10 salí corriendo. Entonces, bueno, pues se pone bueno ahí en los viernes de Bohemia en la cabaña, cáiganle banda banderola. Es un espacio también bien bonito. Ale Gutiérrez lo ha pues mantenido bastante padre, porque bueno, ayer platicamos con unas personas, ¿no? Que lo recordaban como una cantina, ¿no? Antes era como un bar, ¿no? Ahí yo no lo conocí antes. Entonces, bueno, pues ha tenido como muchos usos ese espacio que es del señor Lozada, no me acuerdo su nombre, pero que, bueno, pues ha tenido muchos usos, ¿no? Y ahora, bueno, pues es este restaurante Foro Cultural La Cabaña, dirigido por Ali Gutiérrez y, bueno, pues apoyada, ¿no? Cobijada por la Confederación Turística Ruta Volcanes México, ¿no? Y el licenciado Federico Repiso. Saludos al licenciado Federico Repiso también, si nos está escuchando, saluditos desde acá de La Voladora Radio. Que bueno, pues también tenemos pendiente una entrevista con todos ellos para que vengan aquí a cabina, que venga pues los integrantes del Foro Cultural La Cabaña, que vengan integrantes de la Federación de Turismo, y que bueno, pues el licenciado Repiso, y que pues estamos aquí también platicando de todo lo que están haciendo, porque la verdad es que están realizando una labor bastante importante, ¿no? Que bueno, también pues al ratito nos cuentas, ¿no? Porque tú también eres miembro sí, de esta soy parte del federación, proyecto ¿no? de Volcanes México. Entonces, bueno, pues también ahorita nos cuentas sobre pues todas las labores que están llevando a cabo. Pues más cuéntanos de una vez, ¿no? pues cómo está la onda un poquito de esta de pues todo el trabajo que están. Van a tener un encuentro de cocineros y cocineras el próximo 17 y 18 de agosto. El medio maratón, la cuestión de la cocina, de las cocineras. Están los chiles en hogada. Hay varios proyectos ahorita en la zona muy importantes. Y pues tenemos la oportunidad de contar con una persona como el licenciado Federico Repiso, que tiene una gran visión respecto a esta zona. Estamos tratando de promover el turismo en beneficio de toda la gente, de los proveedores de servicios, los hoteles, restaurantes, pues agencias de viajes, transportación turística, y sobre todo pues hay muchos atractivos en la zona, ¿no?, que no han sido pues explotados como deben de ser desde hace muchos años. Yo tengo aquí ya 48 años de estar aquí en la zona y nunca se había hecho algún proyecto tan importante como esto. Esto es una iniciativa privada. Desde luego, pues estamos apoyando al licenciado Federico, somos varias personas y hay varios ya prestadores de servicios que se han estado integrando al proyecto, porque pues sí le ven muchas posibilidades. Este proyecto no es nada más local, este proyecto ya también es estatal, e incluye el Estado de Puebla, Morelos, la capital y aquí el Estado de México. Sí, pues bueno, la verdad es que yo he visto un poco de lejos, aunque de cerca también, nah. Pues como todo el proceso, ¿no? De esta creación, de este colectivo, de este grupo de personas que conforman la Federación de Turismo, ¿no? Desde las primeras reuniones que comenzaron a tener y ahora, bueno, pues cómo se han ido estructurando poco a poco. La verdad es que creo que de una manera muy rápida se han estado estructurando. Creo que también después, o sea, salir de la pandemia vivir la pandemia nos hizo también reorganizarnos de maneras diferentes, y salir de la pandemia ya nos hizo como acelerar el asunto de poder concretar muchos proyectos, muchas cosas que se tenían como en la mente, pero que bueno, se estuvieron trabajando de manera consecuente, ¿no? Y bueno, pues ahora existe esta, ¿cómo se llama? Confederación Ruta Volcanes México. Confederación Ruta Volcanes México, búsquenla así por Facebook, en Confederación Ruta Volcanes México, y bueno, pues para que chequen todas las actividades que están realizando y también pues todas las actividades que van por realizar, ¿no? También pues uno de los asociaciones que conforman el Foro Cultural La Cabaña, pues es la Unión de Productores de Aguacate, ¿no? Que está en el municipio de Tlalpan, en Tepecoculco, y a cargo del señor Serafín. Sí, bueno, pues saludos al señor Serafín. El otro día estaba viendo un en vivo que hizo justo el Día Internacional del Aguacate, ¿no? Y dice, Gabriel Valerio Nebrat tiene una amplia experiencia como artista plástico y promotor de la cultura. Lleva varios años avecindado en Popopark, municipio de Tlautla, un orgullo para la región de los volcanes. Pues aquí te dejan este mensaje, la Unión de Productores de Aguacate, seguramente el señor gracias. Serafín. También nos manda saludos Sergio López. Hace rato me dijo la productora Rocío Castillo, que está del otro lado de los controles, que Sergio López nos manda saluditos. Muchas gracias, Sergio, igualmente. Y bueno, pues digo, saluditos. También Rafa Calderón, por acá nos está, escuchando, compartiendo. Gracias a todos los que nos están viendo y todos los que están compartiendo la transmisión en vivo desde La Voladora Radio, desde la página de La Voladora Radio. Y bueno, pues también recuerden que nos pueden escuchar en el www.lavoladora.org, por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Y bueno, pues por ahí, por otras plataformas de streaming. Si nos siguen en redes sociales, por ahí las estamos compartiendo. Gracias por estarnos escuchando, por mandar saludos. Y bueno, pues después de este primario cultural que todavía no termina porque nos falta, ¿no? Les digo que el próximo viernes está Yagayobi, luego el siguiente, el 16 de agosto, nos acompaña Hanna Vega, que viene desde Valle de Chalco, ella es trovadora. Tiene algunas canciones propias, muy poquitas, pero pues ella interpreta pues canciones de trova como tradicional, pero también más como de protesta, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Hanna Vega el próximo 16 de agosto y en el Foro Cultural La Cabaña, y el 23 de agosto nos acompaña ahora sí Roberto Cabrera, que bueno, tuvimos que mover la fecha y estaba para el mes pasado, pero se juntó con lo del Festival de las Luciérnagas. Todo el mundo estábamos en el Festival de las Luciérnagas en una u otra cosa, entonces se pospuso el toquín de Roberto Cabrera para el 23 de agosto. Y bueno, pues el 30 de agosto también, invitado sorpresa, seguramente quizá otra de las alumnas del maestro Francisco Natera, que el último viernes de mes, les cuento banda banderola para que después digan, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la cosa? Ah, ¿no? Todos los últimos viernes de mes, una servidora tiene fecha para igual presentar propuestas de música independiente en otro espacio que está aquí en Amecameca. Perdón si hago goles, ¿eh? Luego les paso una lana por los patrocinios. ¡Ah! En otro espacio aquí en Amecameca, que es el Coronel Café. Entonces, bueno, todos los viernes estamos en La Cabaña, en el Foro Cultural La Cabaña en Ozumba, pero el último viernes de cada mes, Ali Gutiérrez, que es la directora de este foro, ella es la que se encarga de decir, bueno, quién va el último viernes de mes, porque yo estoy acá en el Coronel Café, aquí en Amecameca, ¿no? ¿Que ya? No. ¿Fumar? ¿Cortar? ¿Por qué? No, ya se está en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué pasa? ¿Quieres salir? Ok, sí, puedes salir, sin problema. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues ahorita regresa con nosotros Gabriel. Yo me quedo aquí, ¿no? Sí, sin problema. En lo que sigo platicando, ¿no? El Gabriel va a decir, pues estoy aquí cotorreando, estoy hable y no platico con él, y por eso salí un ratito. Pero bueno, les comentaba, ¿no? De esta cartelera cultural en el Foro Cultural La Cabaña, con Ali Gutiérrez. Ya les conté de la cartelera de este mes, y pues esperemos que podamos continuar con ese trabajo ahí con Ali y pues con la Federación Ruta Volcanes México, ¿no? También les quiero contar Banda Banderola, que el próximo domingo, 11 de agosto, en el marco de la Feria de la Nuez, ya como en el último día de la Feria de la Nuez, en la clausura, pues vamos a estar con nosotros nuevamente el maestro Carlos Arellano. Él, a través del Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales del Gobierno de México, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Y bueno, pues va a estar con nosotros nuevamente. Estuvo apenas hace ocho días, a esta hora. No es cierto, más temprano. Estuvo con nosotros en la inauguración del 11 Festival de Chiles en Nogada, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Regional de Nepantla hace ocho días. Y bueno, pues regresa a la zona de los volcanes el maestro Arellano el próximo domingo 11 de agosto. Su participación es alrededor de las 6 de la tarde, 6:15, 6:30, así es que por allá no se lo pierdan. al maestro Carlos Arellano dentro de la Feria de la Nuez, que empieza el próximo miércoles. Próximo miércoles 7 de agosto ya comienza la Feria de la Nuez aquí en Amecameca, así es que no se lo pierdan. Y pues toda la banda que ya anda ya en la Feria del Hongo degustando pues barbacoa de hongo, molito de hongo y bueno, unas delicias que preparan pues todo alrededor de la gastronomía del hongo, del pan del cielo, del pan de los dioses, ¿no? Así se le conoce a esta especie que es el reino fungi, que son los honguitos, ¿no? Entonces, bueno, pues en San Pedro de Xapa es conocido por que muchas de las familias se dedican a la recolección de hongos en las faldas del Popocatépetl. Y bueno, pues hay una gran variedad de especies de hongo. El que a mí más me gusta es el masayel, en una sopita de masayel. Ay, no, qué rico. Al ratito me voy a ir a echar una sopita de masayel, fíjate. Y bueno, pues banda banderolas, vayan a San Pedro Nexapa y luego, pues no se pierdan la Feria de la Nuez a partir del miércoles 7. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, vamos a continuar con la entrevista con Gabriel Valerio. Digo, ya tenemos como 4 minutos para irnos al siguiente corte, pero bueno, vamos a continuar. No, entonces, bueno, pues llegas a la región de los volcanes, mi querido Gaby, te dedicas a diferentes actividades, como esto que me hablas del tapiz artesanal, que sí. Bueno, lo empiezas a comercializar. Y bueno, ¿cómo es que te empiezas a involucrar en los menesteres culturales, en la comunidad artística de la zona, ¿no? Principalmente de lo que me rodeaba, Amecameca, para presentar la obra que yo tenía en esos momentos. A que te acerques un poco más alto. Me acerco a las casas de cultura de la zona oriente, básicamente. Entonces, de ahí tengo la fortuna de que en esa época todas dependían del Instituto Mexiquense de Cultura, que generaba actividades diariamente en todos los municipios del Estado de México. Entonces, eso me abre las puertas para exponer en toda la zona oriente para empezar. De ahí, pues, fui a varios municipios. ¿Y qué exposición tenías? O sea, en ese momento estaba yo presentando bodegones, que era lo que yo llevaba a la Ciudad de México. No, okay. Ese era el tema principal que yo tenía. Inclusive, igual eran personajes femeninos, eran vendedoras de frutas, bodegones, inclusive paralelo con fotografías que yo tenía en blanco y negro de diferentes temas. Sobre todo porque cuando estuve en la Ciudad de México, recorrí muchos lugares y tomaba yo fotografía en los diferentes mercados de artesanías, específicamente el de la Ciudadela, de objetos, de artesanías de papel maché, de cerámica, de barro. Y eso fue lo primero que presento yo. Esa exposición recorrió casi todas las casas de cultura de la zona oriente, la llevé hasta Tlanepantla, Toluca y otros municipios del Estado de México, por principio de cuentas, porque les gustó mucho el trabajo que yo hacía en ese momento. Y había la facilidad, ¿no?, de conectarse con todos los casos de cultura. Y aparte, bueno, los fines de semana yo me iba al distrito a tratar de vender esa obra, porque pues de eso vivía yo, ¿no? De eso vivías tú. Oye, ¿y tus padres? Pues se tuvieron que acostumbrar a verme pintar, porque pues al principio mi papá quería que yo fuera arquitecto. Es paradójico porque a final de cuentas le acabé haciendo una obra en su casa de arquitectura, bueno, bastantes cosas, pero sin que yo estudiara arquitectura, pues ya lo traía yo también. Siempre tuve mucha inquietud, pues vi exposiciones, vi libros, y la arquitectura también está dentro de mi mentalidad y pues pude desarrollarla. Trabajé con arquitectos en otras cuestiones de decoración, de stands, decoración de interiores, de hoteles, de restaurantes, y pues toda esa base que traía yo la pude pues desarrollar aquí en la casa de mis padres. Llegó un momento en que pues le propuse un proyecto y se hizo, y al final de cuentas, antes de la pandemia, estuve trabajando 4 años y medio como arquitecto remodelando una propiedad. Sí, me acuerdo de esa etapa. Oye, nos escribe nuevamente la Unión de Productores de Aguacate, de Atlautla, supongo es. De Tepecuculco, sí, de Tepecuculco. Agradeceríamos mucho que nos dé un espacio en su programa para dar a conocer el proyecto de la asociación y los preparativos de la segunda Feria del Aguacate de la región Volcanes, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre en 2024 en Tepecuculco, Atlautla, Estado de México. Claro claro que sí, vamos a agendar una entrevista para pues promover la Feria del Aguacate, que es segunda Feria del Aguacate de la región de los Volcanes. Por supuesto que sí, nos vamos a poner de acuerdo. Mi carnalito Rafa Calderón también dice saludos a todos allá en cabina, felicidades a Gabo. Gracias, Rafa. Ali Gutiérrez, saludos a ambos, son grandes personas con grandes talentos. Muchas gracias, gracias querida Ali. También pues ella tiene un programa de radio que transmite por su Facebook, así es que pues ahí chequen a su Facebook de Ali Gutiérrez, y bueno, ella también es locutora y es un montón de cosas. También es ajonjolí de todos los moles, como casi todos por acá, ¿no? Y bueno, Lorena Holly dice, saludos, Valerio, siempre apoyando en los eventos. Sí, cierto, de eso les platico al ratito. Saludos, Lorena. Que gracias. Regresemos del siguiente corte, y Sergio López nuevamente, excelente entrevista. Felicidades, gracias, Sergio López. Y bueno, continuamos con esta charla regresando de este corte. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Gabriel Valerio Nebrath, artista visual, fotógrafo y artesano de la región de los volcanes, quien nos está platicando pues sobre toda su trayectoria, su vida, sus amores, todas sus patoaventuras, ¿no? Todo lo que pues lo ha llevado a formarse como artista visual, como persona, a través de las experiencias pues de todos estos años, ¿no? Gabriel pues es como estos artistas de alma libre, ¿no? Que han querido conocer, experimentar, viajar, y bueno, pues a través de eso pues va plasmando lo que va en su obra, ¿no? En sus creaciones. Y bueno, pues estábamos en la etapa, ¿seguimos en la primera etapa o ya pasamos a la segunda? Vamos a pasar a la segunda etapa. Ah, ok, muy bien. Que bueno, ya corresponde al Estado de México, okay. Donde me integro las casas de cultura, los diferentes eventos, conozco pues a varios directores, uh-huh. Expongo en diferentes lugares. Y eso me genera que yo tenga ya trabajo como profesor de dibujo y pintura. Mm. Tuve la oportunidad de trabajar en la Casa de Cultura de Zumba, también en Tlalmanalco. Uh-huh. Fui instructor de cursos artesanales en Tenango del Aire hace ya muchos años. Uh-huh. Fui también instructor de un curso de dibujo y serigrafía en el Edario de aquí de Ameca. Uh-huh. Trabajé ya fuera del estado, en el estado de Morelos, 10 años como director de arte de talleres de cerámica. Uh-huh. Pero eso es como una etapa muy específica. Es la posterior, ¿no? Sí. Porque bueno, fueron 10 años. Fueron 10 años que me pasé allá. Pero bueno, antes de que te vayas a Morelos, en esta etapa, ¿no? En la que de alguna manera trabajaste con el Instituto Mexicano de Cultura, ¿no? Hace rato me comentabas, ¿no? Que bueno, había mucha actividad, ¿no? En todos los municipios, y que bueno, encontraste ahí también como pues mucho una beta, apoyo, ¿no? En cuanto a difusión y a toda la gente, ¿no? En general, ¿no? A toda la gente que se acaba la cuestión artística. Músicos, en la cuestión de danza, la cuestión de artes visuales, pintores, poetas, había mucha difusión, había mucho apoyo. Lamentablemente esto se pierde porque deja de tener a su cargo el Instituto de las Casas de Cultura, se municipalizan, uh-huh. Y pues es una realidad para toda la gente del estado, se hace cargo los municipios, Y pues la verdad, la gente que estaba a cargo no tiene el mismo interés, no tenía la misma capacidad ni preparación, y eso empieza a decaer, ¿no? O sea, ya no se hacen las cosas como antes, se producen los eventos, no hay apoyos, y bueno, se hacen las cosas ya en la mínima expresión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿no? Eso me hace también ver otras alternativas. Tuve la fortuna de ir al estado de Morelos, tuve entrevistas con personas que tenían talleres de cerámica, les presento un proyecto, les interesa y pues me voy 10 años al estado de Morelos. Uh-huh. Ahí la idea era más que nada después de un análisis de las obras que tuve la oportunidad de hacer, todo a raíz de que yo llego y me proponen para un simposio de diseño en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelos, como parte del equipo de diseño de un taller. Y me voy con varios compañeros. Ese taller de cerámica. Un simposio. El simposio era de estrategias de diseño. Uh-huh. Todo fue en inglés. Eran participantes 10 diseñadores extranjeros de diferentes países. Y pues a mí me cayó muy bien porque ahí aprendí muchas cosas que apliqué en el taller, que hizo que trascendiera y que fuéramos los mejores. A raíz de eso, la presidencia nos otorga el premio de mejor taller de cerámica por todo lo que estábamos haciendo, porque logro integrar una serie de elementos que antes no habían visualizado ellos. Los talleres de cerámica surgen de una manera muy peculiar, copiando más que nada modelos extranjeros, ¿no? Americanos, caricaturas, cosas así que pues, a fin de cuentas no tenían mucha trascendencia, pero les dejaba dinero. Uh-huh. Yo en el taller propuse un plan de que las piezas que se hicieran tuvieran una identidad propia, que se distinguieran del taller y distinguieran al estado de Morelos por la producción. Entonces yo aplico esos conceptos, aplico el diseño de color basado en mis conocimientos y pues obviamente fue un triunfo rotundo, logramos comercializar miles de piezas en todos los estados, toda la república. También, ¿Y qué fue eso distintivo de Morelos que las piezas encontrar? Y sea, el color, sobre todo porque tenía que hacer un análisis del momento, ¿no? Porque cualquier pieza tiene temporalidad, o sea, no un diseño no puede ser para siempre, tienes que estar consciente de eso. Entonces me toca la oportunidad de que lo que yo aplico logra trascender, logra gustar en el público de todo el país y se venden por millares las piezas, ¿no? Fue un crecimiento tanto en forma vertical y horizontal, hablando de mercadotecnia, que hizo que ese taller trascendiera. Eran 4 hermanos, entonces yo trabajaba para los 4 hermanos y eso me hizo posible poner un despacho de asesoría en diseño cerámico que no existía antes y eso les abrió la pauta a todos los demás para que se den cuenta de que era importante tener piezas que los distinguieran, diferentes a los demás, con diseños propios. No copiar, porque eso era parte del origen de la cerámica en Morelos, ¿no? Pues logramos que en varios talleres entendieran ese concepto. Y los que lo hicieron y los que me pidieron un trabajo, pues lograron obviamente pues, vender más piezas y mejorar. Fue una etapa importante, fueron 10 años, hice exposiciones, el diseño de los stands, participé en varias actividades y pues a nivel comercial fue muy buen éxito. Yo tuve también 2 locales donde vendía mis piezas, tenía mi equipo de trabajo y pues fue una época también muy importante que también me permitía hacer algunas obras personales, ¿no? Y hacer exposiciones. Y trascendió todo el trabajo a nivel de la República. 10 años en Morelos. Hiciste toda una vida, toda una red de amigos también, ¿no? Sí, yo, bueno, voy y obviamente la gente me conoce, muchos me dicen que por qué me fui, que cuándo regreso, pero mucha gente piensa que más bien eres de allá en lugar de acá. Pues son, ¿no?, de todos lados, más bien. No, no eres de aquí ni eres de allá. No, he andado en toda la República, he trabajado en 10 estados donde he dejado huella, también trabajé en la Sierra de Guerrero. He trabajado en Veracruz, en León, Guanajuato, en Oaxaca, y pues he dejado huella a través de mi trabajo, ya sea en cerámica, en pintura o con clases, y para mí se han sido muy ricos esas experiencias, ¿no?, que me han nutrido, porque cada lugar te va aportando algo y es un reto porque no me repito ni regreso por mis huellas, ¿no? Siempre estoy avanzando hacia adelante y enfrentando nuevos retos, que no es muy común porque la gente suele estar en su zona de confort siempre, ¿no? No se arriesga, y en cambio yo sí, pues he tomado los riesgos de ir a cualquier lugar y enfrentar y ver qué posibilidades se pueden hacer en diferentes actividades. Uh-huh. Uh-huh. Viví, por ejemplo, pues en la sierra, en Olín, en Tlapa de Comonfort, que es la media sierra del estado de Guerrero, y ahí puse una escuela, también ahí vendí mucha obra, pinté comales de barro, ollitas, yo me he diversificado mucho. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y así es cuando pues aprendes eso, más, ¿no? ¿Eso fue después de Morelos? Sí, Guerrero fue después de Morelos. Okay. ¿Y luego después de Guerrero? No, pues he andado en muchos lugares. Mira, viví en el Estado de México en diferentes municipios, en Villa Guerrero también viví, trabajé ahí. Ahí fue también un reto porque decidí aplicar lo que yo hacía en las piezas de barro, en losetas de barro, tejas, ladrillos, pinté obras y tuvieron mucho éxito porque no se hacía nada de eso. O sea, era una novedad y logré pues que el trabajo trascendiera, lo vendí y gustó mucho. Ok. Y bueno, pues ¿en qué momento regresas a la región, no? Yo regreso en el 2009 viviendo en Olinalá, Guerrero, y allí preparé una exposición sobre Día de Muertos que yo presentaría por primera vez en la Casa de Cultura de Ozumba. Porque a raíz de una invitación, nunca había expuesto yo ahí algo sobre muertos y me estuve preparando. Entonces regreso en el 2009, participo en el Festival de las Ánimas con esa exposición y después de ahí pues ya la promoví en diferentes lugares. Inclusive estuvo contigo en tu espacio por primera vez en el 2010, si no mal recuerdo. Sí, porque la ronda, ¿no? La ronda que la abrimos en 2010, de 2010 a 2013 más o menos, y sí me acuerdo de esta exposición, ¿no? De Día de Muertos que tuvimos ahí en que era una galería café, ¿no? Galería café. Así es, y se presentó en diferentes espacios también artísticos, en Festival en Chalco, en diferentes lugares. Y aparte, bueno, ahí también tuve la oportunidad de que pudiera yo compartir algunos poemas que también suelo hacer. Y fue una experiencia también muy padre durante ese proyecto que tuviste. Sí, la Ronda fue un lugar muy especial. Era, de hecho, el único lugar artístico que había aquí en la zona, ¿no? Sí, no era de hecho, pues muchos años era lo único que había como de cultura en Ameca, porque ni siquiera Casa de Cultura había, ¿no? No, desapareció la Casa de Cultura, lamentablemente. Sí, no, lamentablemente. Y bueno, esto que comentabas hace rato, ¿no? O sea, cuando la cultura se manejaba a través del Instituto Mexiquense, que era pues un órgano que pues para eso estaba, ¿no? Pues de alguna manera pues trataba de hacer su chamba, ¿no? Pero así bueno, se municipalizan las casas de cultura y pues como dices, ¿no? Regularmente pues los puestos de cultura se los dan a quien tienen que cumplir con un puesto político porque anduvo en campaña, ¿no? Y que pues no tiene ni idea de la cultura ni nada, ¿no? Que bueno, y que eso pues ya tiene muchos años, o sea, muchos años, y que la verdad es que las situaciones de pronto, pues sí, pues estamos a merced, ¿no? Estamos a merced de los presidentes municipales en turno, de las personas que elijan para trabajar con ellos, y ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera lo que siempre yo he dicho y hemos comentado en algunas conversaciones, pues es que al final de cuentas los artistas independientes, pues seguimos chambeando, seguimos trabajando, seguimos creando nuestros foros, nuestros espacios, así ¿no? Es. Por eso como el Foro Cultural La Cabaña, como otros foros que están en Ixtapaluca, ¿no? Independiente, el Pras 4, sí, el Amarre en Chalco, ¿no? Hay también algo. Entonces, bueno, pues nosotros los artistas seguimos chambeando, seguimos trabajando, independientemente de que pues, si hay buenas administraciones que se ocupen realmente a trabajar la cultura o no, ¿no? Sí, porque no podemos depender de eso, ¿no? Es algo que nos rodea, no lo podemos controlar, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Sí, porque bueno, siempre hemos comentado, ¿no? También es un poco un cliché, pero es la realidad, ¿no? Porque bueno, ser artista no es como nuestro trabajo, ¿no? Es nuestro estilo de vida, ¿no? Así vivimos. Entonces, sí, pues de alguna manera tenemos que irnos abriendo puertas y creando oportunidades si es que no las hay. Y si las hay, pues las aprovechamos, ¿no? No, y alternativas de trabajo, porque también dices, bueno, no, ya lamentablemente ya no es posible vivir del arte, ¿no? Antes era otra circunstancia. En mi caso, por ejemplo, ya se dificulta ir que vaya al distrito, a los jardines del arte, pero aquí he estado buscando otras alternativas, como pues cuestión de arquitectura, la publicidad, rótulos, cosas así, decoración de recámaras, casas, locales, o sea, le he tenido que meter a todo también. Y bueno, pues regresando del siguiente corte, que ya nos tenemos que ir según yo, productora. Un minuto, tenemos un minuto. Bueno, también, pues regresando del corte, me platicas, porque también decías que has hecho escenografías, ¿no? También te metiste en la onda sí, del teatro. Sí, tuve oportunidad en la Blin Jolisli hace muchos años de hacer una escenografía para un espectáculo de tango. Órale. Y museografías hice pues bastantes, porque yo me encargaba del montaje de las obras, en muchas mismo? Exposiciones. No, en diferentes lugares. Ah, okay. En museos, en galerías de la Ciudad de México más que nada. Ah, ok. Bueno, pues también. Ahora sí, ya nos vamos al siguiente corte, banda banderola, pero regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Gabriel Valerio Nebrath. Él es artista visual, fotógrafo, artesano de la región de los volcanes, que bueno, pues ya nos está contando que es de la Ciudad de México, pero después se vino aquí a la zona de los volcanes, pero después se fue a Morelos, pero después se fue a Guerrero, y bueno, pues ha andado por aquí, por allá, viviendo la vida loca. Ah. Así es. Y que bueno, pues ahora, pues ya tiene varios años que regresó desde el 2009, ¿no? A la región de los volcanes, y bueno, pues aquí andado, y que bueno, pues lo recuerdo, ¿no? Ahora sí que lo recuerdo perfectamente, ¿no? Porque bueno, pues fue como muy similar con este asunto que abrimos la ronda, ¿no? En este espacio en donde, bueno, pues también se creó muchísimo un movimiento artístico cultural en la zona, que estuvo del 2010 al 2013 más o menos, y que bueno, pues ahí conocimos a Gabriel, así, junto con muchos otros artistas visuales de la zona, artesanos. Pero bueno, pues como bien dice Gabriel, se ha diversificado mucho, ha hecho muchas cosas, ha experimentado muchas cosas, ha trabajado, ha hecho casi de todo, ¿no? Pero bueno, pues y sigue, ¿no? Y sigue picando piedra, y sigue abriéndose puertas, y sigue, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Antes de irnos al corte. Así es, ¿no? Hecho, pues soy muy inquieto, entonces no me he limitado nada más al pintar una obra, ¿no? Sino he buscado otras alternativas. Yo manejo imágenes, manejo el color, entonces lo he tratado de aplicar con algunos amigos en Talmanalcos, en los rótulos de sus negocios. Me acuerdo bien que en Orinalá pinté dos recámaras para niños con motivos infantiles. Pinté talleres mecánicos con logotipos de motos, por decir. Y pues he realizado diferentes actividades aparte de la cuestión artística. Entre ellas, pues como estudié computación, allí también trabajé en una escuela de Morelos como asesor. Como fui el mejor, me volvieron gerente, me fui a trabajar a, al estado de Veracruz, a Jalapa, para una escuela de computación. Estuve un tiempo allá, regreso, y en otra escuela de computación de Morelos acabé siendo el director, trabajé también bastante duro ahí. Y todo eso me ha aportado mucha experiencia en otras áreas que me han enriquecido como persona, en conocimientos, y de alguna manera pues he tenido la capacidad para enfrentar todo eso, ¿no? Y bueno, te recuerdo también mucho, digo, no quiero tocar temas álgidos al aire, pero lo voy a hacer. Como que será bueno. Bueno, yo te recuerdo mucho, muy, muy junto, pegado con Arturo Benítez, ¿no? O sea, como que crearon proyectos juntos, no sé si se asociaron de alguna manera con algún proyecto, pero bueno, eran, yo los tengo así como en la memoria, en la ronda, así como que ustedes dos estaban. Sí, sí, fue juntos, una etapa también donde convivimos mucho. Nos tocó, yo nos conocíamos desde hace muchos años, los dos nos fuimos de aquí, Arturo con su familia, él se fue a Guerrero, a Zihuatanejo, si no mal recuerdo, y yo me fui a Tlapa y a Uinala, y nos toca regresar en el mismo año del 2009, entonces convivimos mucho tiempo. Porque, la cuestión, bueno, viven, fotografía, son como vecinos, ¿no? Están en Popo Park, por ahí, ¿no? Al principio aquí en Ameca, porque ellos vivían aquí en Ameca y yo en Popo, pero pues acabamos conviviendo mucho, trabajamos en común, debo reconocer, me dejaba usar su computadora en esos días para que yo hiciera mis fotos, y eso nos lleva a poner un jardín del arte aquí en Ameca Meca. Eso, ¿no? Cuando que no había. Del Valle. ¿No? Sí. Cuando Federico del Valle, que Arturo fue como, tuvo como un puesto, ¿no? Es que Arturo trabajaba, no, con el presidente municipal, el anterior. El anterior, el güerito, se me fue el nombre. ¿El güerito? Otro te digo. Se me fue el nombre. Bueno, él era el secretario particular y fotógrafo de este presidente municipal. Ajá, ajá. Entonces yo ¿Pero por eso no te digo, no era Federico del Valle? No, el anterior. ¿Era el anterior? Se me fue, ¿quién era el anterior parejota? Bueno. Ahorita te digo. Esto en el año de 95, okay. Yo inicio un proyecto aquí en la zona de volcanes, específicamente aquí en Ameca, que era de tomar fotografías de los volcanes nevados a finales del 95, diciembre y enero del 96. Y resulta todo un éxito porque yo no tenía ningún competidor. Yo fui el iniciador de ese proyecto. Vendía las fotos en la esquina de las 24 horas famosa y afuera de lo que era la Casa de Cultura. Entonces la gente los empieza a ver y pues empiezo a vender mucho porque no tenía yo nada que compitiera, no había nada de material antiguo y aparte eran tomas recientes, con un buen equipo, con telefoto, y pues empiezo a tener bastante éxito. Eso fue finales de 95 hasta marzo del 96, algo así. Que estuve yo promoviendo todo mi trabajo. Entonces, Arturo trabajaba con este presidente municipal, él también tomaba fotografías, pero no las había expuesto. Uh-huh. Y tenía pues también buen material, ¿no? O sea, digo, Chalafecha pues tiene buen material, ¿no? Claro, y sigue claro. Promoviendo su trabajo. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, trabajaron en esto, de alguna manera pues tú ya... Ah, yo me encargo del módulo... que puso Arturo en particular ahí en el Jardín del Arte. Yo me encargo durante todo un año de todos los días, de 8 de la mañana a 10 de la noche, para promover todo, tanto el trabajo fotográfico de él como el pictórico de otros compañeros y el mío. Y pues sí, fue un tiempo bastante productivo, valió la pena todo eso. Y durante todo un año venía mucha gente, inclusive, que nos compró muchas cosas. Había llaveros, había fotografía, había diferentes artículos. Sí, bueno, ahora ya hay como muchos puestitos, ¿no? De fotografía, llaveros. Pues es que nosotros, a fin de cuentas, ¿no? Fuimos los iniciadores, ¿no? Sí, ¿no? Yo lamentablemente me fui al estado de Morelos durante 10 años y dejo todo eso. Pero pues se queda a cargo de la promoción de Arturo y eso hace que otras personas también abran sus espacios, vendan fotografía de los volcanes. Y pues fue un boom a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Arturo pues, sigue haciéndolo. Yo lo suspendí porque pues tuve las actividades de cerámica más que nada. Uh-huh. Y pues, ahora pues, que cuando regresé, pues lo retomé todavía también y hago exposiciones también. Sigo produciendo fotografía de los volcanes desde hace muchos años. Hice muchas exposiciones y o sea, hasta la fecha pues estoy también promocionando mi trabajo fotográfico. Ok, sí, bueno, actualmente lo que he visto que has estado trabajando, bueno, muchas cosas, ¿no? Porque veo, ¿no? Cómo haces que también como un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, una de las actividades que estás realizando, además de la exposición que estás moviendo, llamada Testimonios, ¿no? Que ahorita nos vas a platicar sobre claro, dónde vas a andar exponiendo próximamente y dónde has estado exponiendo. Pero bueno, también te he visto en esta etapa de artesano, ¿no? Recuerdo mucho que te reencontré en esta onda de la artesanía en una feria allá en Atlautla, no sé si fue la de la mariposa monarca o en alguna de las actividades que hacen allá en Atlautla, Tomás Bautista y el colectivo de Alas Caracas ellos. Allá de pronto ya estabas ahí con tu mesa y con tus artesanías y yo dije, órale con el Gaby, ¿no? Ya también le entró a la artesanía, ¿no? Sí, hago muchas cosas en madera. De hecho, ahí también hay un antecedente. Yo en la secundaria llevé talleres de carpintería. Entonces, pues me gustaba hacer muchos muebles, muchas cosas. Y como antecedente, pues mi abuelo fue carpintero. Entonces, de alguna manera, pues también lo traigo, ¿no? Claro. Y ahí en la feria de la Monarca en Atlautla llevé muestras de todo lo que estaba haciendo. Que no es nada nuevo porque yo lo hacía también en Morelos. En Morelos también tuve la oportunidad de trabajar con compañeros que se dedicaban a hacer piezas de madera country en esa época. Entonces yo entro... ¿Cómo es eso? El tipo de madera country es tiene influencia americana. Es una tendencia gringa con personajes típicos, modelos típicos que tienen mucha demanda en Morelos y en otros lugares. Aquí no tanto, en el Estado de México. Mm. Pero en Morelos a la gente le fascinaba comprar madera country. Mm. Por los tipos de personajes, el decorado. Y entro con unos compañeros a un taller donde fabricaban todo eso, aparte hacían recuerdos en madera, y me encargo en el área de ventas de promocionar todo eso, aparte de diseños. Y ahí yo hice también mis propios diseños. De hecho, tengo ahorita prototipos de lo que es un aeropuerto, de lo que es un puerto marítimo, de lo que es un autódromo, un embarcadero, piezas navideñas también. Entonces he abarcado muchas alternativas, ¿no? Fue lo que presenté ahí en la feria de la Monarca. Okay. En Atlautla. Bueno, ahorita seguimos sobre esto que estás trabajando, sí. Regresando del siguiente corte. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. No, no. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues recuerden, banda banderola, que también nos pueden contactar en cabina a los teléfonos 597-97-852-52. Mándenos una llamadita, pídanos, háganos una petición, una recomendación, una sugerencia, una crítica, todo se vale. También nos pueden contactar a través de WhatsApp al 5636245356. Y bueno, por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, Instagram, Facebook, por supuesto, como arroba la voladora radio. También en mi perfil personal como Amara García, en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues también. Ya saben que en la página El Ajonjolí de todos los moles son a volcanes y Ajonjolí, arte, cultura y turismo. También recuerden que nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, y por supuesto en la transmisión en vivo desde la página de Facebook de La Voladora Radio, el Facebook Live de La Voladora Radio. Bueno, pues aquí estamos, banda banderola, en esta entrevista. Ya estamos en la segunda hora, ya estamos en el segundo bloque de la segunda hora de este programa, banda banderola. Ya vamos avanzando con este programa. Y bueno, pues con Gabriel Valerio Nebrat, artista visual, fotógrafo, artesano de la zona de los volcanes. Ya estamos en la tercera etapa de tu vida, ¿no? Ya llegamos a la ya tercera, hemos avanzado, ¿no? Ok, pero bueno, estamos platicando justamente en esta como etapa, en esta que tiene de artesano, ¿no? Tuviste muchos conocimientos a lo largo de toda la experiencia que has tenido en diferentes trabajos, ¿no? En los que has estado, y que bueno, ahora eso te dio para poder pues presentar una serie de productos, ¿no? De cosas de manera artesanal en diferentes pues ferias, que también ha habido como un auge, ¿no? Ha habido como un auge en estas ferias artesanales, ¿no? Así es. Ya en todos los festivales, fiestas y todo, ya es tianguis artesanal, mercado artesanal, artesanos, y pues digo, la verdad es que está súper padre, porque de eso se trata, ¿no? Hay variedad. De eso se trata, de darle difusión y de darle movilidad, de darle movimiento a todas estas cosas que se producen en la región de los volcanes de manera artesanal, ¿no? O sea, hay muchísimo, ¿no? Está el café Biodoni de Nepantla, la Volcana, la Granola de Edwin, ¿no? O sea, toda esta cooperativa Iztapopo, ¿no? Que engloba muchos artesanos también. Así es. Y bueno, los artesanos que están en Foro Cultural La Cabaña, ¿no? También hay mucha gente creativa en la zona. Sergio López, saludos al señor Sergio López, ¿no? Y bueno, pues mucha gente, ¿no? Hay también muchos artistas en la zona, con mucha capacidad, que dedican al paisaje y artesanos. Y obviamente, pues es válido, ¿no? Que cada quien esté buscando su propia forma de comunicación y de crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo, por mi parte, estoy abordando otras cosas porque soy muy inquieto, y entonces estoy haciendo y diseñando aretes. Aretes, para las damas. Ok. Porque... ¿Pero con qué material? Son piezas de metal que yo consigo y voy engarzando y generando diferentes tipos de diseños. Uh-huh. Entonces eso me ha permitido también abarcar otro campo que no lo había yo abordado, que es el caso pues de las mujeres, en ofrecerles algún producto personal bajo mi sello, ¿no? Y de alguna manera pues están teniendo éxito. Aparte también estoy complementando con otro tipo de artesanías, donde estoy utilizando mis fotografías en alguna pieza que ya había yo hecho antes, que son servilleteros, donde aplico mis fotografías. Y aparte tengo otros proyectos para hacer personajes distinguidos de la zona, como puede ser Sor Juana. ¿A poco? Sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Artesanía con Sor Juana. Porque bueno, ya vi los... La voy a volver famosa, aparte de que ya es. Oye, porque sí, ya vi los servilleteros. Pensé que ibas a traer algo de artesanía para poder mostrarla aquí ya en la no mesa. Ya no fue posible, ¿no? Por es que tiempo. También, como anda en moto, pues luego también no puede andar ahí trayendo todos sus... Sí, era mi interés, pero ya por el tiempo me ganó, ya no pude traer nada. Pero bueno, vi tus servilleteros, ¿no? Que están, o sea, la forma del... De la fotografía del volcán. La silueta es el, ¿no?, volcán. Ajá. Efectivamente, de hecho, decidí recortar una parte de la fotografía, quitarle el fondo superior Y nada más destacar lo que es importante, que está la parte nevada del volcán, tanto del Popo como del Ista. Y la parte trasera también tiene la silueta del volcán, tiene ya un logotipo mío y, bueno, incluye en este momento, que es promocional, un grupo de servilletas. Uh-huh. Ese es un proyecto que está ya en avance. Vienen los personajes históricos de la zona, en diferentes alternativas, vienen otras cosas también. Viene la exposición de testimonios temporales. Que bueno, ya ahora sí ya vamos a platicar más en forma, ¿no? Sobre esta exposición que estás moviendo desde hace, no sé, un año más o menos. Va a cumplir un año exactamente. ¿No? Yo la empiezo a promover en septiembre en la Casa de Cultura de Tenango del Aire, donde yo fui instructor y participé también con mi exposición. Regresé a ella después de veintitantos años. Y ahí testimonios temporales. Pero cuando estabas ahí en Tenango, ¿estabas con quién? ¿Con el maestro? Con Julio Salamanca. Salamanca. Con Julio Salamanca. Salamanca. Él era el director. Y di dos cursos artesanales: uno de elaboración de cuadros con semillas, y el otro fue el lavado de tezontle, que tuvo bastante éxito porque era para un grupo de puras mujeres. Y producimos cerca de 400 piezas, las exhibimos ahí en la plaza principal de Tenango, y les gustó mucho. De hecho, ya no se ha vuelto a hacer nada relativo a eso. Fui, de hecho, el iniciador de ese curso y ya no se siguió. De hecho, también del curso que di de cuadro con semillas, se generaron dos murales que estuvieron mucho tiempo en la Casa de Cultura, pero lamentablemente se perdieron. Ok, entonces... En septiembre del año pasado comenzaste con esta serie de exposiciones de testimonios temporales. Testimonios temporales. Así se llama. Se llama la Incluyó casi 50 y tantas piezas. Órale, un buen. Donde fue obra plástica, o sea, pintura, incluyó arte objeto, incluyó libro arte objeto, incluyó botellas intervenidas por mí y piezas miniatura. Como la casa es grande, pude yo exponer todo ese trabajo ahí. Duró casi dos meses. ¿Y de ahí a dónde te fuiste? Después de ahí, una parte pasa a un espacio artístico que hay ahí en San Mateo Tepopula, en Tenango del Aire, que también se dedica a promover la cultura. Es un espacio también donde se puede ir a comer y es la Café Galería Chapitel. Ahí estuve claro, también. Claro. Pues saludos a Café Galería Chapitel, que son uno de los patrocinadores de La Voladora Radio, ¿no? Aquí saludos, gracias por su patrocinio. Ya no me dieron los patrocinios en papel, pero yo me imagino que es porque ya están pasando así bien bonito por la pantalla, ¿no? Entonces ya han decir, ya para qué los pinches locutores. Ah, no es cierto, no sé. Pero bueno, pues saludos a Cafetería Chapitel. Ahí estuviste, sí recuerdo. Ahí estuve. Ajá. Y después ya hago una exposición aquí en Ameca, también con 20 y tantas piezas, casi 30, igual un espacio que pues tiene la facilidad de un espacio donde se puede exponer. Esa fue la primera vez que se hizo aquí en Ameca y en ese espacio, en el restaurante del chef Oscar López, que es su taller gastronómico aquí en las calles de Ameca, y el cual me permitió exponer mi trabajo. Ya no fue tanta obra porque no había, es un restaurante a final de cuentas, y bueno, se utilizaron nada más los espacios de los muros. Uh-huh. Y después parte de esa exposición pasó a otro lugar. Se fue el Press 4, ¿no? Después, que, no, en Press 4 en Iztapaluca también estuvo mi exposición individual de testimonios, pero ya con menos piezas, porque es pequeño. ¿Menos que en Oscar López? Sí, mucho menos, de hecho fueron 12 piezas nada más, ya. Puros cuadros. Y ahorita testimonios temporales se divide en dos partes. Okay. La primera parte, que van a ser 15 obras, van a estar en el Centro Regional de Cultura Chalco-Chimalpaín, uh-huh. La próxima semana, el día 13, jueves 13 de junio. No, me equivoco. ¿De agosto? Ya me equivoqué. No, porque además 13 es martes. No, es 14, perdón. 14 de agosto en Chalco. En Chalco, Chimalpaín. Ahí está la maestra Luzma. Saludos tarde, a la maestra 5 de Luzma, la tarde. Si nos está escuchando. Ahí nos esperamos. Ahí va a haber 15 obras. También me parece que va a haber otra exposición simultánea. Va a durar un mes, me parece. Ya. Y al día siguiente, Testimonios Temporales, parte 2, se expone con 12 obras en el Centro Regional de Nepantla. Uh-huh. ahí en la planta de Sor Juana Inés de la Cruz. Al día siguiente se inaugura. Al día siguiente, sí, a las 12 del día. Okay. El día 15. Bueno, pues ya cuando tengas bien la difusión, los cartelitos y todo, pues ahí los compartes, ¿no? Tanto en tus redes sociales como en los diferentes grupos, ¿no? En los que estamos ahí compartiendo información de eventos y cultura. Y bueno, pues también aprovechando esto, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Tienes qué redes sociales cuentas? ¿Dónde podemos, por ejemplo, ver algo de tu trabajo? ¿No? Muy fácil, en las redes sociales está mi nombre, Gabriel, en el Facebook, Gabriel Valerio Nebrard. Ahí pueden ver las fotografías de las obras que voy subiendo. Uh-huh. Cabe mencionar que Testimonios Temporales surge porque estoy conmemorando ya 38 años de artista visual. Okay. Entonces decidí hacerme un homenaje personal con una exposición grande. Y bueno, por ahí surge todo esto, ¿no? Ya se ha estado promoviendo en diferentes lugares. Para el año que viene espero poder presentar exposición en el Distrito Federal o en Morelos, ando viendo eso, para que de alguna manera pues, se conozca todo el trabajo que he realizado, ¿no? En particular, esta exposición es muy diferente a las otras porque aquí ya rompí con formatos comunes, que es decir, el formato cuadrado, rectangular, evitar el uso del marco. Y a través de una investigación que estuve haciendo y de búsqueda personal, rompí con esos formatos. Entonces, toda la obra, la mayoría de Testimonios Temporales, son formatos muy orgánicos, lleva un marco, pero ya está implícito en la forma. Uh-huh. Y sería bastante interesante que la gente lo viera porque es una propuesta nueva que no hay, que estoy proponiendo, para salirnos de ese formato común, ¿no? De lo que es el cuadrado, el rectángulo y el uso de los marcos. Eso nos permite generar formas diferentes, orgánicas, irregulares, no geométricas, y nos dan otra pauta para poder crear obras diferentes, ¿no? Inclusive, la mayoría son abstractas, pero yo he estado haciendo otras cosas más figurativas. Entonces, los invitamos a que vean esas exposiciones, a la gente que le gusta el arte, para que acudan tanto al Centro Regional de Cultura de Chalco como a Nepantla la semana que viene y que nos den su opinión, ¿no? Para que ver qué les parece. Sí, sí. Que bueno, yo recuerdo esta exposición de Día de Muertos, también ya manejabas como esta cosa de sin marco y así como... Bueno, esa en particular de Día de Muertos ¿no? fue también un reto porque lo hice en blanco y negro. Ajá. Para que todo fuera un poco más solemne, porque normalmente pues estamos acostumbrados a ver las cuestiones de la muerte con mucho colorido, ¿no? La mayoría, pues la gente en esa época pues decora sus locales con el papel lleno de color, las figuras, y yo decidí hacerlo más solemne en blanco y negro. Uh-huh. Efectivamente no llevaban marcos, pero todavía era el formato común. Aún conservo algunas de esas obras. Porque me acuerdo, por ejemplo, de alguna Catrina, ¿no? Así en forma de... O sea, sí, de hecho, bueno, pues eran obviamente figuras con cráneos que estaban vestidas en forma solemne, en blanco, tanto mujeres como... Había un personaje masculino y la mayoría eran personajes femeninos, en un entorno común, en interiores. Y me acuerdo en específico de una que se llama La Coleccionista de Huesos, que era una pues gran Catrina que tenía en primer plano un montón de huesos, de cráneos que coleccionaba y que a final de cuentas pues siempre estamos rodeados de la muerte, ¿no? Desde que nacemos. Entonces era un homenaje y un reto haber hecho esa obra que aún conservo. Okay. Y bueno, hablando ya nuevamente de testimonios temporales, que bueno, acabas de comentar que fue una obra alrededor de los 38 años que estás celebrando como artista visual, que bueno, la mayoría es abstracta, ¿no? Sí. Y bueno, esto que dices de los marcos y las formas no convencionales que te cuadrado y rectángulo, ¿no? Pero en esta trabajo abstracto que manejas, ¿no? ¿Hubo algo que quisiste expresar en específico o solo fue como el asunto de crear figuras conforme fue naciendo, no sé, o había un sentimiento, una emoción o una idea o algo de trasfondo que te fue llevando a realizar cada pieza. Sí, efectivamente, cada pieza es un reto y cada pieza es un sentir diferente porque no estás copiando nada, estás creando algo que no existe. Entonces, tienes que estar concentrado en saber que... Primero, obviamente, pues, tenía que diseñar la forma donde iba a pintar, ¿no? El soporte. Entonces, eso también fue un reto, un primer reto. Ya que tenía yo la figura, yo trabajo de la manera siguiente, texturizo la parte central, porque me gusta trabajar con textura. Entonces, son tres etapas que yo manejo. O sea, primero el diseño de la forma exterior o donde voy a pintar, después aplico la textura y después ya me concentro en ese espacio en blanco para saber qué voy a pintar, qué colores selecciono y sobre todo a partir de lo que estoy sintiendo, porque no tengo un boceto previo, no tengo nada y de repente lo que me estoy enfrentando ahí, qué voy a pintar, ¿no? Qué colores quiero transmitir. Entonces ahí interviene pues, lo que estés sintiendo, si estás a gusto, si estás alegre, si estás triste, si estás concentrado. Y obviamente es un trabajo de mucho esfuerzo porque no sabes en qué va a acabar, ¿no? Y además es una obra que tienes que realizar en un tiempo porque no es algo que copies ni que imites, sino que lo que sientas en 3, 4 o 5 horas, ¿no? 6, 8, o sea, hasta que el resultado que tengas visual te satisfaga a ti. Si no lo logro, pues obviamente sí tengo que seguir trabajando en eso. Y es una obra por día, por decirlo así, ¿no? Me pongo un horario de trabajo. Es como pues, escribir un poema, no vas a escribir un poema una parte hoy y mañana además, sino lo que en ese día sientas, piensas, que tienes que transmitir a través de las letras o de las imágenes. Uh-huh. Entonces son pues, obras rápidas, es decir, porque es en un día, ¿no? Pero pues, te puedes llevar 4, 5, 6 horas. En que el color te dé lo que tú quieres, ¿no? Porque implica aplicar diferentes colores, capas, que sea transparente, con rayones, o sea, buscarle algo que tú estés, que sea una obra original, genuina, no copias a nadie y tiene que ser algo que tú estés transmitiendo en ese momento, ¿no? Bueno, pues estuvo larga, o sea, es una exposición grande, ¿no? Son, bueno, por lo menos de las piezas así, pues que son como 30 más o menos. Pues ahorita te digo que son 15 y 12, son 27 las que se van a presentar, 27, pero tengo mucho rato, más. ¿No? No presento las miniaturas, no presento el libro de arte objeto, no presento las botellas. Uh-huh, eso implica uh-huh. Obviamente otros espacios, claro. Pero he estado buscando muchos formatos diferentes. Digo, he pintado hasta piedras, ladrillos, pues imagínate. Y también hay dos obras que no van a participar, que son muy grandes, uh-huh. Exactamente por ser muy grandes, que en este momento no las presento. Y todo surge muy chistoso porque no son obras grandes, sino todo empezó de un formato muy pequeño de 20 por 25. Ahí es donde empieza Testimonios Temporales. Empezaron una pieza de madera de 20 por 25 y de ahí hago miniaturas de 10 por 15 y de ahí me voy a obras de 1.50 por 1.50 y en diferentes formatos. Entonces fue todo un reto, fue una experiencia pues, personal muy enriquecedora para mí. Y bueno, pues has estado moviendo, ¿no? De por donde más se puede en la región. Y así bueno, es. Aproveché pues, las instalaciones que se pueden presentar esto, ¿no? Qué bueno, también tienes como obra no expuesta propiamente, pero sí como permanente ahí en el Foro Cultural La Cabaña, ¿no? Sí, afortunadamente pues está ese espacio, ahí ya hay obra en exhibición permanente, hay de otros temas, o sea, no nada más es abstracto porque tengo pues, obras de diferentes temas. También tienes tus aretes, artesanías ahí, fotografías. Las playeras, por ejemplo, hiciste unas playeras ahora en Festival de las Luciérnagas. Oye, te fue muy bien en el Festival de las Luciérnagas, ¿no? Sí, cuéntanos esa experiencia, porque yo te vi así al pie del cañón en el puesto todos los pues días. Pues yo tuve la fortuna de estar al pie del cañón 3 días ahí. Y estuviste ahí con la Secretaría de Cultura y Turismo. Sí, tuve la visita de la licenciada Rangel, que bueno, nos llevamos muy bien y bueno, espero que nos pueda hacer la visita y la inauguración de la exposición en Nepantla. Y al público pues le gustó lo que yo presenté, que fueron aretes, dijes, algunas otras cosas, como presenté los servilleteros. Y le gustó a la gente, entonces en cuestión económica, pues sí me fue bien. Ah, qué bueno. Para poder seguir trabajando. pero, ¿qué más presentaron en ese stand que tuvieron? Es que ese era un stand, básicamente era un módulo de información donde bien tuvieron a haberme invitado a mí, pero a mí también estaba el café de Eduardo, Café Blanco y Negro. Ah, claro. Blanco y Negro de Eduardo Wenceslao. Saludos al señor Wenceslao. De Lalo Popoca, compañero mío. Lo extrañamos ayer en la bohemia, en la cabaña, el señor Popoca. Y sí, claro, pues también conozco a Lalo ¿qué? Popoca. Eduardo Popoca. Ah, Eduardo Popoca, claro. Bueno, estaban los flyers para la presentación de la Feria del Aguacate, del señor Serafín. Mm-hmm. Estaba una pieza de herrería de Guillermo Pacheco. Mm-hmm. Tarjetas de saludos diferentes. Al señor Guillermo Pacheco también, ¿no? Tarjetas de La Cabaña, del Foro Cultural, tarjetas mm-hmm. del licenciado Federico Repiso. Pues ahí dábamos información de todos, okay, de parte del grupo. Okay. Bien, entonces. Sí, pues sí, qué bueno que estuviste ahí. Y fíjate que yo no tuve tiempo de ir ni un día, ¿tú crees? Tuve visitas y fuimos a las Luciérnagas y fuimos al Ecoparque y fuimos a no sé qué, pero no nos dio tiempo de ir a la deportiva, ¿no? O sea, sí, yo también me perdí, no pude ir a lo de las Luciérnagas, pero ahí tenemos también las playeras que se hicieron con motivo, ajá, que pues están a la venta. Que se pueden conseguir tanto ahí en el Foro Cultural de La Cabaña como en la casita de Ayapango, y pues son parte del testimonio visual de los eventos, ¿no? Y de los proyectos que se están haciendo a final de cuentas. Uh-huh, uh-huh. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, quiero como retomar este comentario de Lore Holly que dice, Valerio siempre apoyando los eventos, y la verdad es que sí, yo quiero comentarle a la banda banderola, a la audiencia de la Jonjolí y de todos los moles, que Gabriel, además de pues, ser artista visual y de tener todos estos proyectos a lo largo de todos estos años en diferentes partes, pero bueno, aquí en la zona de los volcanes yo recuerdo mucho a Gabriel así, o sea, presente siempre en los mejores eventos, ¿no? En los conciertos de la Ronda, luego también en los conciertos de la estación Amecameca. Ahora, bueno, después de que cerró, pues tú estuviste acá en Sabor a Miel con el maestro Rafa Mendoza, ah, sí, ¿no? Allá en Ixtapaluca, siempre apoyando, ¿no? En el Pras 4, ahora en el Foro Cultural La Cabaña. Entonces, bueno, pues la verdad es que Gabriel también, porque este es un asunto importante, ¿no? De pronto también los propios artistas no asistimos a los otros eventos de nuestros compañeros artistas, ¿no? Sí. Como que nos reservamos nada más a nuestros propios eventos, a lo que nosotros organizamos, a lo que nosotros hacemos, pero es raro ver que otros artistas apoyen los eventos de otros compañeros, ¿no? Pues es muy importante respetar el trabajo, el talento de los demás, ¿no? Y compartirlo y asistir a sus eventos, ¿no? O sea, a mí me encanta, pues, asistir a todos los eventos de los diferentes compañeros. O sea, no tengo ningún problema, en parte lo disfruto. Y pues ha sido parte de mi vida siempre, ¿no? Ir a todos lados. Qué bueno también, por ejemplo, contabas ayer, ¿no? Como desde que estabas en Cuautla, por ejemplo, bueno, allá en Morelos, que te ibas a las peñas, te ibas a los bares, sí, bueno, desde chico, en la Ciudad de México. Como toda esta bohemia, todo pues eso. Pues había, ¿no? Cafés Cantantes, uh-huh, había un café muy famoso ahí por el Teatro de los Insurgentes del Pirulí, en diferentes lugares. Entonces, pues, siempre me ha gustado ir en la música de diferentes géneros, trova, me gusta pues la música ranchera, viví 10 años en Morelos, fui a muchos lugares, he ido pues a algunos conciertos también, sobre todo de jazz en la Ciudad de México cuando hay eventos, y pues me gusta todos los festivales y las ferias que se hacen en todo el Estado de México, en Morelos, he ido a carnavales, al Carnaval de Veracruz, en Mérida, pues a Nueva Orleans fui, obviamente, 3 veces a ver el jazz, y pues todo eso es lo que pues, ha sido parte de mi vida, ¿no? Que me gusta, y me gusta ver a la gente con talento, ¿no? No tengo problema alguno, al contrario, pues lo disfruto. Sí, bueno, pues eso es bastante reconocible, mi querido Gabriel, el que hayas estado siempre apoyando los eventos de la banda, ¿no? Porque, bueno, además no solamente es asistir, también era pagar un cover, ¿no? También siempre fue consumir, transportarse, ¿no? Pues desvelarse, todo, ¿no? Arriesgarse. Ir a Prax 4 no está fácil, sí, son 40 kilómetros de noche, pues sí está. Y lloviendo, pues es peligroso, pero es parte de, ¿no? Y pues digo, he ido a otros lugares también. Fuiste a ver también mi obra de teatro, ¿no? Esta obra que estuvo en, así el, es, la Casa del Pueblo, ¿no? Que no había visto y pues obviamente me pareció sensacional, ¿no? Y te digo, pues admiro el talento de la gente de la zona, porque cada quien tiene algo que aportar, ¿no? Y se distingue por su talento. Claro, claro, y bueno, pues también es así, así como pues Gabriel ha estado apoyando, ¿no? A muchos artistas en la zona, muchos eventos, pues ojalá Banda Banderola, que pues no se pierdan las próximas inauguraciones de las exposiciones de Gabriel, que van a ser pues una en el Centro Cultural Chimalpaín en Chalco, a media semana de la que sigue, y un par de días después en el Centro Cultural de Regional de Cultura Nepantla. Ya ahí a través de sus redes sociales de Gabriel, pues ya en breve va a estar subiendo los flyers para tener bien claro las fechas. Y que bueno, pues las dos van a estar expuestas aproximadamente un mes, ¿no? Así es, más o menos, para que tengamos tiempo de ir a conocer su obra, si es que no ya la visitamos en los otros espacios. Que bueno, yo la vi, que justo estaba tu exposición cuando se presentó el maestro Carlos Arellano allá en el Prax 4, que no pudiste ir porque no sé qué pasó, pero... De moto, si me escuchas. Pero pues la exposición ahí estaba, ¿no? Y fue el fondo del concierto del maestro Arellano ahí en el Prax 4, sí, ¿no? Y que bueno, tocando nuevamente ese tema, les recuerdo, Banda Banderola, que el próximo domingo 11 de agosto, dentro de las actividades culturales de la Feria de la Nuez, organizado por el gobierno de Amecameca 2022-2024, bueno, pues estará presente el maestro Carlos Arellano a las 6:15 de la tarde aproximadamente, así es que no se lo pierdan. Y bueno, pues ya nos vamos al último corte, Banda Banderola, y nos regresamos pues ya prácticamente para despedirnos, concluir, cerrar el programa, y pues regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, Banda Banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa, ya nos estamos despidiendo, ya 2 horas, Gabriel. ¿Qué tal? Se pasaron rapidísimo. No, pues es que es el tiempo al aire es rapidísimo. Nunca había hablado, ¿no?, tanto de mí. ¡Ah! Y es que, ¿sabes qué? Que yo comencé el programa de 2 horas porque siempre sentí como que 1 hora era muy poco tiempo. Y sobre todo, por ejemplo, tengo invitados que vienen de la Ciudad de México, de Puebla, y por venir por así como por 1 hora, sí, tiempo efectivo, media hora, así como que se me hacía medio feo. Entonces, bueno, un poco contradictorio con lo que ahora sucede en las redes, que todo es rápido, ¿no? No puedes durar más de 2 minutos porque ya perdiste, claro, la atención, ¿no? Pero bueno, pues... Las 2 horas se nos van rapidísimo siempre, sobre todo aquí en cabina, ¿no? Donde, bueno, tenemos allá a nuestra productora, Rocío Castillo, en los controles, que siempre nos está monitoreando los tiempos, nos avisa, las se agradece entradas, el apoyo de Rocío. Las entradas, las salidas, ¿no? Porque luego cuando hago programas así fuera, que me voy a algún lugar a hacer el programa, siempre, primero... no hay comerciales, ¿no? Bueno, aquí en Al Aire sí hay comerciales, pero en el Facebook Live, pues no hay comerciales. Uh-huh. Entonces, son 2 horas sí, de corrido, ¿no? Y luego, pues no tengo quien me esté avisando, ¿no? ¿A qué hora entro? ¿A qué hora salgo? Entonces, es un cotorreo. Pero las 2 horas aquí en cabina siempre se van rapidísimo, ¿no? Y pues, ya para casi despedirnos, mi querido Gabriel, pues recuérdanos, ¿no? Bien, no sé si tienes como a la mano en tu celular o algo bien las fechas de las inauguraciones. Si quieres ir por tu celular mientras, digo, para que nos des los datos exactos, ¿no? De las inauguraciones que vas a tener próximamente de esta exposición que estás promoviendo, que es Testimonios Temporales, ¿no? Conmemorando, celebrando tus 38 años ya de trayectoria como artista visual, y que bueno, pues ya ha estado expuesta en varios espacios de la zona, como el Café Chapitel, como la Casa de Cultura de Tenango al Aire, el restaurante del chef Oscar López, el Pras 4, y bueno, pues ahora en el Centro Cultural Chimalpaín de Chalco y en el Centro Cultural Regional de Nepantla. Y bueno, pues también recuerden que pueden encontrar mucho de sus artesanías de Gabriel, los servilleteros que está haciendo, las playeras, los aretes, todo esto que está elaborando actualmente, lo pueden encontrar en el Foro Cultural La Cabaña, que está ubicado ahí en el libramiento Atlautla, en el municipio de Ozumba, así sobre la carretera, ahí está el Foro Cultural, así es que pues ahí pueden encontrar muchas de las artesanías, pues no solamente de Gabriel, también de otros artesanos de la zona, como el señor Sergio López, incluso hay obra de César Alejandro Olvera, ¿no? De César Estrada, César Estrada. Gaby Rizos, Maché, diferentes figuras de Gaby Rizos, uh-huh, y de otros compañeros también. Ok, bueno, pues saludos y pues visiten por allá el Foro Cultural La Cabaña. Ahora sí, ya nos dan los datos exactos, Gabriel. La exposición en Chalco es el miércoles 14 de agosto, uh-huh, a las 5 de la tarde en el Centro Regional Chalco Chimalpaín. ¿5 de agosto? No, 14 de agosto. 14 de agosto. A las 5 de la tarde, okay, en el Centro Regional de Cultura. Que Chalco, es miércoles. Chimalpaín. Okay. Así es. Y un día siguiente, al día siguiente, en el Centro Cultural de Nepantla, el 15. O sea, el otro 15, día, jueves 15. A las 12 del día. No, pues ibas a andar corriendo, mi sí, querido definitivamente. Gabriel. Lo bueno que tengo la moto. Sí, sí, es una semana llena de trabajo, pero pues vale la pena porque los dos espacios, para mí son muy significativos e importantes en la zona. Uh-huh. No, claro, por supuesto, pues son dos de los centros regionales. Y debo mencionar, la maestra Luz ha hecho un muy buen trabajo todos estos años ahí en el Centro Regional de Chalco. Y pues yo regreso a Nepantla después de 20 y tantos años que me tocó inaugurarlo en el 95 con varios compañeros de la zona. O sea, tuvimos la fortuna de estar ahí. ¿Lo cuando inauguraste? Era ¿En qué año? Chalfet, gobernador, en el 95. Órale. Con Chaufet de gobernador. Con Chaufet de gobernador. Miren nomás. Y ahí yo expuse 2 fotografías y el agente de la guardia de Chaufet me compró 2 fotografías, por cierto, para regalárselas a él. Sí, tengo buenos recuerdos de... ¿Y en esa ocasión quiénes más andaban por ahí, de los artistas de por acá? Pues me recuerdo al hijo del escultor Augusto Escobedo, Raúl Escobedo, que él vivía en Nepantla, un gran escultor. Mm. Un compañero que también admiro mucho, que es de ahí de Nepantla, Eulogio Ramírez. Claro, por supuesto, es el papá de el Shavira, papá de Laura Ramírez, compañera, ¿no? De claro, radio supuesto. De aquí de bueno, Ameca. Laura Ramírez, locutora de Radio Mexiquense. Así Shavira es. Ramírez, escritora de la zona de los volcanes. Sí, ¿no? Sí, y pues también compañeros como Edgar Castillo. Ah, claro, de aquí Jesús de Castillo. Ajá. Había también un artesano que se dedicaba a hacer instrumentos prehispánicos, que de San Juan de Huitzitlán, que ya por cierto ya murió, se me fue el nombre, ahorita te digo, entre ellos que recuerdo. ¿De San Juan de Huitzitlán que de ya San Juan murió? Huitzitlán, ¿cómo se llama? Porque bueno, de San Juan está el maestro Rodolfo Pérez, ¿no? Pero él todavía vive. No nos tocó participar. Obviamente pues es ya es restaurador y pintor de ahí de San Juan. Claro. Pero era Maximino, el nombre Maximino, ¿qué? ¿Se me estoy acordando? Ok. Que hacían instrumentos hispánicos muy buenos. Ah, ya. Su hijo sigue haciéndolos. Sí, claro, ellos sí. Y él fue muy, muy importante ahí en San Juan Tegucigalpa. Claro, claro, por supuesto. Sí. No los conozco, pero sí los sé. Sí, bien, con ellos, ¿no? Pues fuimos los que nos tocó inaugurar ahí el Centro Nepantla. Cultural Regional de Nepantla. Así que es un lugar hermoso, bellísimo. Ah, no, la obra, ¿no?, en sí pues es sensacional, ¿no? Sí, no toda la construcción, ¿no? De, sí, el diseño, cultural, ¿no?, el espacio abierto, la biblioteca. Y a mí me tocó conocer ese espacio antes de que fuera lo que es ahora. Yo tengo fotografías antiguas de aquella época, del 80 y tantos, donde no había nada de eso. Inclusive estaban el puente con las vías. Tengo fotos de las vías, en perfecto estado. No como están que, ahora. Pues ahora ya se han estado deteriorando, lógico, por el paso del tiempo. No estaba la máquina afuera. Y el diseño, bueno, eso vino a darle a Nepantla, pues, más importancia, ¿no? Que obviamente pues, se merecía por el hecho de que Sor Juana es originaria de ahí. Tanto sobre la carretera, claro, lo que hicieron con el azulejo, como en el interior, ¿no? Claro. Pues, Gabriel, ya hemos llegado al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos quiero dar otro comercial que ya se me había olvidado. Más bien, no lo dije hace rato, se me pasó, pero es importante también compartirlo, porque las actividades del 11º Festival de Chiles en Nogada continúan todo este mes. Inauguraron el sábado pasado en el Centro Cultural de Nepantla, pero bueno, pues tienen diferentes actividades durante todo este mes hasta el 31 de agosto. Tuvieron ya una masterclass, un conversatorio y bueno, pues la ruta itinerante por los diferentes restaurantes de la zona de los volcanes, Tepoztlán, Ciudad de México. Pero mañana domingo 4 de agosto inauguran también una exposición pictórica sobre el chile en nogada, por supuesto. También aquí en el Centro Cultural de Chimalpaín, en Chalco, van a exponer pues los maestros Jesús Castillo, Ángel Martínez, Ángel Mariano Martínez, que acaban de hacer unos murales muy interesantes. Sí, hicieron unos murales sensacionales en la Casa de Cultura. Bueno, en el Ayuntamiento. En la Casa de Cultura de... No, en la Presidencia Municipal. En la Presidencia Municipal de Tenango del Aire. Sí, fue muy padre ese trabajo. Y qué bueno, estuvieron ahí también en la inauguración del Festival Chiles en Nogada. También va a exponer el maestro José Manuel Vanegas y Colectivo Pinceladas Chalco. Así es que no se la pierdan. Mañana domingo en el Centro Cultural de Chalco, esta exposición pictórica Alegorías del Chile en Nogada, muestra colectiva de obras en torno al chile en nogada. Y bueno, pues así como está todo el mes, el Festival de Chiles en Nogada va a llevar a cabo diferentes actividades. Sígalos también en sus redes sociales como Festival de Chiles en Nogada y pues también en Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo vamos a estar compartiendo las diferentes actividades. Pues ya nos vamos, banda banderola. Gaby, ya nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muy agradecido, Mara, por la invitación, a Rocío por el apoyo en la cabina y pues a todos nuestros amigos que nos escucharon el día de hoy y pues por compartir todas las actividades que nos dedicamos, ¿no? No, pues gracias a ti, Gabriel, por estar aquí en La Voladora Radio, esta radio comunitaria en Amecameca, que es tu casa, en este programa, el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Un gusto tenerte aquí en este programa, Gabriel. Y bueno, pues nos estamos viendo, nos vemos el próximo viernes en la Bohemia de la Cabaña, nos vemos en las inauguraciones de tus exposiciones y nos vemos por aquí o nos vemos por allá. Siempre nos estamos encontrando. Bueno, pues muchas gracias, banda banderola. Nos escuchamos nosotros el próximo sábado 17 para la entrevista de la Jonjoleto Los Moles. ¡Saludos a la bandera! Gracias, banda banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque de 4 a 6 de la tarde para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de todos los moles página, El Ajonjolí de todos los moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo y por supuesto en la página de La Voladora Radio. Busca el ajonjolí de todos los moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera!